iba a intentar tranquilizarlos otra vez, cuando el perro dormido se despertó de pronto y, levantando la cabeza, mirando hacia el fuego con sus ojos casi apagados, dio uno de esos lúgubres aullidos que hacen estremecerse a los viajeros de noche en el campo. Todos los ojos se volvieron hacia él. Ahora permanecía inmóvil, tieso sobre las patas, como atormentado por una visión. Aulló de nuevo hacia algo invisible, desconocido, sin duda horroroso, ya que todo su pelo se crispaba. ¡Lo huele! ¡Lo huele! Estaba ahí cuando lo maté. A mi pesar, un gran escalofrío me recorrió los hombros al ver al animal en aquel lugar, en aquella hora, en medio de aquella gente enloquecida. Resultaba espantoso. Entonces, durante una hora, el perro aulló sin moverse. Aulló como preso de angustia en un sueño. Y el miedo, el espantoso miedo, entró en mí. ¿El miedo a qué? ¿Lo sabré yo? Era el miedo y punto. Permanecíamos inmóviles, en espera de un acontecimiento horroroso, agudizando el oído, el corazón latiendo, descompuestos al menor ruido. El perro comenzó a dar vueltas alrededor de la habitación, oliendo las paredes y siempre gimiendo. Aquel animal nos volvía locos. El campesino que me había guiado se abalanzó sobre él, envuelto en un terror furioso, y abriendo una puerta que daba a un pequeño patio, echó al animal afuera. Nos quedamos sumidos en un silencio aún más terrorífico,